Y como a la medianoche empezaban los Ángeles Azules. Bueno, gracias por su atención. Aquí yo les prometo seguridad para sus familias, para sus niños. Les prometo un fin a la corrupción. ¡Anime! ¿Qué pasó? ¡Anime, por favor! Bueno. ¡Queremos anime! ¡Queremos Goku! ¿Quieren Goku? Sí, los otakus queremos Goku. Ok. ¡Votamos! Bueno, ¿qué les parece si ponemos Digimon, doblaje americano? No. ¿Podemos poner Naruto, versión americana? No. Estamos bien las voces, no. Car Captors en vez de Sakura, la versión estadounidense. No. Está de la fregada, no. Bueno. No. ¿Qué les parece si voten por mí? Ponemos Dragon Ball Super en la Plaza de la Mexicanidad. ¡Sí! Para poner un programa japonés. Ojalá que no falle el internet. Que no nos falle el Crunchyroll. O que Perdida. Lo van a bajar previamente. O de que joven. Perdida Anime YT no se caiga tampoco. Sí. Voten por mí. Oiga. Yo soy Armando Toriyama. Señor, y si lo bajamos antes de para no tener problemas, no se van a denunciar. No se van a demandar. No creo. Bájalo, mira, es www.anime.com. Ah, muy bien, señor, sí. Muy bien. Diles que te mandó Armando Toriyama. El señor nos... Gracias por su presencia y voten por el partido de Goku. Goku Democrático Populista, CDP. Citatil. CTM. Gracias por su atención. Volvemos con ustedes, Shangoleón Podcast, allá al estudio. Bizarro, pero cierto. Esta semana en Ciudad Juárez nos levantamos con la noticia de que en el parque de la ¿qué? La plaza de la X, van a pasar el final de Dragon Ball Super. Sí. Sí, convocando al común denominador de los otakus. A la juventud. Ajá. No, pero esa plaza le hicieron en honor a los X-Men. Ah, sí, a los hombres X, sí. Ahí fue donde murió Jean Grey. Ahí, sí. ¿Eran los hombres que eran mujeres o no? No, era Juana Gris. ¿Eran los hombres que eran mujeres, los X-Men? Los X-Men. ¿No? Ah, perdón, es que... Los X-Men. Perdón. Los X-Men. O sea, gente que antes fue hombre y ahora era mujer. Okay. Las opiniones de Miguel Jauregui no representan necesariamente las opiniones de Shangoleón.com. ¿Qué? ¿Hubo unos X-Men en Monterrey? YouTube. Por preguntamos lo mismo por Juárez. YouTube.com. Sí. YouTube.com, diagonal Shangoleón. Bueno, aquí estamos en el Shangoleón Podcast número 326. Hoy sábado, ¿qué es? ¿10 de marzo o 9? 326. 10 de marzo del año 2018. Y como les decía Miguel Jauregui, Armando Toriyama, perdón, el actual... Satoshi Varela, su secretario Varela. De comunicación. Las personas que están ahorita en la presidencia, a cargo del gobierno municipal, van a pasar al final de Dragon Ball Super en una plaza. No es el final. Es el penúltimo capítulo. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, ahí va. Si no quieren saber spoilers. Es en serio, Si no quieren saber spoilers. Sí. Ya. Adelante, ya. Chale. Sí, ahí va. Spoiler. Alguien acaba de filtrar el nombre del episodio final. Ajá. De Dragon Ball Super. No del 30, del 31. Y la sinopsis viene de que Goku se cae del escenario. Ajá. O sea, Goku va a perder. Jiren ya se declara como ganador, pero alguien atraviesa a Jiren con un rayo. O sea, básicamente Freezer. Ajá. Entonces Freezer va a ganar el torneo, pero es el capítulo final. Es el último capítulo. ¿Van a arreglar todo en 20 minutos con un corte comercial? ¿O lo van a dejar acá como en cliffhanger? Para fines de año, no sé. Pero bueno, sigue. Fin de spoilers. Eso es lo que va a ocurrir en Ciudad Juárez. Ya, lo otaku ha llegado a lo político. ¿Qué te parece eso? Es que fue cotorreo. Sí, algo que empezó como un cotorreo en Facebook. Alguien lo puso. Empezó a tomar forma. Y fíjate que fue creciendo por el último mes. Porque había gente que subía videos de reacción de cuando Goku se convierte acá en Super Goku, Super Goku nuevo. Y no manches, ¿verdad? Y empezó a subir de ahí. Pero alguien me dijo de cotorreo, si le ponemos en la X. le escriben al presidente municipal, Armando Cavada, y él responde, pues vayan a la dirección de arte, ¿de qué? De cultura del municipio, y ya, y piden su solicitud. Ajá, hagan su solicitud. Yo creo alguien fue. ¿Y que pegó el chicle? Sí, pegó, pegó bien chido. Yo creo que alguien de ellos fue, así pidió permiso y se armó. El próximo sábado 17, ¿sí? Sí. Si no me equivoco, en la Plaza de la Mexicaneidad habrá Dragon Ball, payasitos, globitos y... Pintacaritas. Frituras, tacos. La gente de Gamer Tag va a estar ahí. A ver, acá. Que en varios municipios ya también se está anunciando que van a transmitir copiones el mismo el capítulo ese. Y varios bares están ofreciendo ofertas de cubetas y de todo eso. Pero ¿cuál es el problema de que los bares ofrezcan a los otakus a que vayan a consumir? Que no van a consumir. Que los otakus no consumen. Van a llevarse su propia agua ahí del Esmart. Pues quién sabe. Es que también muchos piensan que los que ven Dragon Ball Super son puros chavalos. Pero es lo que le digo a Miki, que la mexicaneidad va a estar llena de treintón, cuarentón para arriba con hijos. Y a lo mejor va a haber una que otra. O sea, sí va a haber chavos, ¿no? Más jóvenes, pero... Es lo que me da risa que dicen jóvenes que se imaginan de 20, 15 años. 15 años adolescentes. Y la mayoría no vamos a estar más viejos que otra cosa. Van a ver adolescentes, pero van a ser hijos de los que van a ir a ver el final. Sí, pero como dice Leslie, ayer también ya estaba viendo eso de que en Zacatecas, hasta en el DF estaban diciendo que se iban a ir a festejar al Ángel cuando ganara el Universo 7, así como cuando lo hacen en fútbol, así querían, no, que vas a festejar al Ángel. Y no, pues le digo a Miki que es interesante que esto se haga viral. A lo mejor llega hasta Japón, ¿no? A ver qué opinan en Japón de que en México esté pasando Japón, eso. Decir eso de México. A mí me interesaría saber qué dice Akira Toriyama de ello. Si estará enterado o no. La Toei, así que listos para demandar a abogados de Toei. No, tienen no apoyo. En Juárez tienen apoyo de Crunchyroll. Oh. Ojalá, no. O sea, que alguien pagó $6.99 por el mes. ¡Pueden usar mi cuenta! Sí. Ahí se va a ver en la proyección cuando el login y el password, ¿no? Clic, clic, clic. El infinito me dio la plaza. El infinito gratis. Una garra. A ver, todos levanten su celular para hacer un Genki Dagma. Wi-Fi Dama. Descargable. Abran sus datos, amigos. Levanten su celular al cielo. Oye, ¿por qué no de una vez trajeron a la voz de Goku y de Freezer? Fíjate aquí? Fíjate que hubiera estado bueno por más vez, tiempo. ¿No? O sea, sí. Se muere Castañeda. ¡Te chinga lo hubiera estado chida doblar el episodio en vivo. ¡Ah! Sí, mete a muere Castañeda y a todos ahí en una... ¡Órale! Dámenselo en vivo. Sí, esto se pone cada vez más complicado. Y se lo pone más chida. Este puede ser un parteaguas en la cultura mexicana. En la política, en el mundo de la política. Se van a poner bien complacientes, ¿no? Ahorita sí, todo lo que quieran la todo gente, todo lo que ¿no? quieran. Otaku, ve a votar este 2 de julio. Claro. En otros países ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Verdad? No, yo no he visto en otros países. Si no reparten centro, despensas. En Centro, Sudamérica, no he visto aquí nada. Si alguien sabe algo al respecto, por favor, avísenos. Estoy seguro que en algún lugar haber sucedido algo similar. Italia o en Francia, haber pasado algo igual. Acuérdate que el anime llegaba de Europa. Primero pegaba en Europa y luego venía para acá. Así que yo creo que sí. De hecho, creo que la película de Massinger salió primero en Italia que en Japón. Órale. O sea, sí, o sea, cada país tiene su anime favorito. Aquí Dragon Ball o Super Campeones. Va a llegar. ¿Qué no está vestido Goku de naranja? ¿No? Movimiento naranja. Aquí todos los shonen pega. Dragon Ball o Caballero del Zodiaco. Los supercampeones son los tres que más yo más he visto que la gente sabe quiénes son todos. Pero va a ser interesante ver esto de... Goku es más famoso que Mickey Mouse. Pues ahorita sí, porque fíjate, está todo el día en el Canal 5, en el Canal 5 Nacional. ¿Y quién se puso el final de Dragon Ball la semana pasada? Yo. Y, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar a la primaria, hace que casi 10 años... Muchos niños no les gustaba Dragon Ball. Era raro el niño que me mencionara Goku. Y ahorita los niños que están ya en sexto o quinto son ya mega fans de Dragon Ball otra vez. ¿Por qué? Porque está Dragon Ball Super y porque están, como dice Miguel, pasando Dragon Ball Z en el Canal 5 todo el día. Y sí, pasan como 2 horas y luego estuvieron pasando GT y ahorita pasan Dragon Ball Z y luego Dragon Ball Super. En el Canal 5. Y pues los niños están volviendo a tener acceso a ello. Nomás a Dragon Ball, ¿verdad? Pero pues ya algo es algo. Es algo es algo, pues sí. Perdis. Pues eso es lo que tenemos en Ciudad Juárez esta semana referente al mundo de los cómics. Sí, ya se acabó el podcast. Hasta luego. A ver. Te iba a comentar ya por fin la semana pasada en un programa que se llama Alta Definición con Ulua Cueva. Estaban anunciando de que por fin ya va, después de tantas repeticiones, van a terminar Sailor Moon. Es que están pasándolo en TV Azteca. Lo van a pasar ya hasta Sailor Moon Stars y pues van a pasar Sailor Moon Crystal. No sé qué horarios, ojalá que le pongan un buen horario, porque si no les va a tronar como pistolita la serie y no les va a haber servido nada comprar los derechos y mandarla a doblar la serie para que nomás dure 2 semanas y le cambien horario o la quiten del aire. Esperemos que se porten bien los de programación de TV Azteca. Mira, va a estar el lunes a las 11 de la mañana, el martes a las 3 de la tarde, el miércoles no sale. El jueves va a estar como a las 2 de la mañana y el viernes va a estar a las 5 de la tarde. Y el sábado a las 7 de la mañana. Sí. Y el domingo va a haber maratón de 3 de la mañana a 4 de la mañana. Híjole, no. Sin avisar. Exactamente. Así TV Azteca tiene que tenerte acá en suspenso todo el tiempo. La única vez donde sí estuve yo a punto de mentarle su madre a los de TV Azteca fue cuando empezaron a pasar Escaflón. Pues por así decirlo, si nos vamos al estricto sentido de la palabra, era un seinen de serie. Sí, tenía temática ya como para adultos, sin ser hentai. Y empezaron a pasar la serie, ¿no? Entonces, es la visión de Escaflón. Pues sí, mira, si te pones a verlo. Ok, bueno, sí. Entonces, porque sí, venía política, venía acción, venían así como que intereses ocultos, dobles intenciones. Pero el chiste es de que los últimos capítulos los empiezan a pasar los sábados y domingos en la mañana. A eso de las 10, 11 de la mañana. Los últimos. Los últimos capítulos, sean, ya son 26. Ajá. Como que del 23 en adelante. O sea, no se aguantaron ni siquiera un mes de cambiar el horario. Ah, exactamente. Y el último capítulo no lo pasan. No lo pasaron. Hasta que la volvieron a repetir en el 2000, que la pasaban de 12:30 a 1 de la tarde aquí en Juárez. Y ahí sí, por fin vi el final. ¿También Slam Dunk, que la desaparecieron de repente? Sí, que nomás que porque tenía rating en el Valle de México, decían. No tenía rating allá. Pero bueno, ese ya es un tema que hemos pasado muchas veces, exacto, Miguel. Pero va a estar interesante a ver cómo se pone el ambiente en la Plaza de la X. Vamos a ver qué tan bien organizado está. ¿Irá gente? ¿Qué tanta gente irá? La gente va a ir porque, pues, obviamente no creo que nada. Ahorita hay un festival de música a una cuadra de mi casa. Ahorita sí hay que hacer. La semana que entra no sé qué hay que hacer en Juárez. Pero... O sea, va a estar bien organizado, va a haber una pantalla gigante o varias pantallas, van a tener internet, no se va a caer Crunchyroll porque siempre se cae a esa hora por Dragon Ball Super. ¿Quién lo va a organizar bien o qué? No sabemos nada. Pues, van a mandar a alguien de algún club de anime de Facebook a organizarlo. Sería lo peor que pudiera pasar, pero... Ah, sí. Sí. Que no se te olvide que el canal 44, que es de Armando Cavada, tiene su staff de anime dedicado a ese rollo. Basado en el CEMAC. Basado en el Club CEMAC. ¿Cómo se llama? Club de Manga, Anime y Cultura. Del Tec de Monterrey, Ciudad Juárez. No, Club de Manga, Anime y Cultura nomás. Del no. Tec de Monterrey, Ciudad Juárez. Que era, como que teníamos como base el Tec de Monterrey. Tú eras miembro, tú eres fui parte miembro del programa. Y estaba padre, lo que se hacía. Lástima que... A veces éramos poquitos los que lo hacíamos porque había otros miembros del club que no por X cuestiones de trabajo. Todos eran frenemies ahí, ¿verdad? Sí. Eran enemigos y se odiaban. Amigos y rivales. Muertos. Pero ¿cómo era? Entre otros que nos haremos... ¿Qué? Nos podemos lastimar. Despedazarnos. Pero nunca pero nos haremos daño. Nos haremos daño. Decía el Mikey al Kenjira y al Kenjira. Pues bueno, de que tienen quién... ¿Quién sea ahí el que dirija el rollo? Tienen, de parte de la televisora, que precisamente es del señor que está ahorita en el poder. Sí. A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que va a estar curiosito, va a estar chistoso. Ojalá que lo pongan ahí, este ramen zarro, ese que ponen en las convenciones. Y onigiri. Una bola de cosplayers. Camarón de hace 3 días ahí de la calle. A ver, ahí te va el micrófono. A lo mejor no has traído el de Juárez. Más de una. Sí. ¿Cuál? Los idols de Juárez, los cosplayers idols? Y todos los que hay por ahí. Sí. Ahí van a andar ahí bailando. Y, hola, amigos. ¿De qué dijiste que no te pusiste atención? Los idols de Juárez, los cosplayers. Ok, los que son intocables. Cada quien hará lo que le guste, pero por favor, señores, tengan humildad, por favor. Oigan, ¿podemos hablar de la persona? Sí, es que este tema me fascina. A ver, sí, podemos, me dice con la mirada, sí, puedo. Que no, pero estuve ahí. A ver, Miguel, dime yo aquí. Miren, contigo. Gente de YouTube. No le acerques el micrófono a Search para que nos interrumpa. Aléjate. O que nos quite el audio, desconecte apague la laptop. Tú le brincas encima. Ok. Yo no estuve ahí porque estaba trabajando, pero hubo una convención legendaria en una plaza comercial donde va uno a hacer misiones. Ajá. Y un par de eventos, pero el que más me fascina a mí es uno en el que una cosplayera le sacó una navaja a otra cosplayera y la quería navajear en el escenario. Sí. Ella reclamando exclusividad sobre un personaje de Cardcaptor Sakura. Sí. Yo no estuve ahí porque estaba trabajando, pero cada vez que me lo platican, a mí, es como si estuviera ahí, es como si viviera a través de la anécdota. Mira, Pati, yo te lo voy a decir. Y vamos a volver a ese instante porque aquí tenemos a Chuy, que se sabe toda la historia. Sí, adelante, Chuy. Te voy a decir qué calor está haciendo. Con voz de Pedro Sola. No, 2006, en un evento que se llamaba La Confesión de la Frontera. Entonces, un amigo me lo contó porque pues él estaba presidiendo, estaba conduciendo el concurso de cosplay. No. ¿Chaleco de Kevlar? ¿Porque no lo puñalaran? No, entonces, resulta que había una chica que andaba con el cosplay de Tomoyo de Sakura Card Captors, el traje escolar, el blanquito con negro, ¿no? Sí. Y estaba otra chica. ¿Traía cámara de video para grabar? Exactamente, pues es como debe ser, tú sabes, ¿no? Exacto. Search. Entonces llegó otra chica que era la princesa Tomoyo de Tsubasa Reservoir Chronicles, que es como que se hizo un manga donde entraban todos los personajes del universo Clamp. Otra historia con los personajes. Exactamente, una versión alterna, exacto. Entonces esa chica le dijo que no tenía el derecho a hacer ese cosplay. Porque ella ya lo estaba haciendo y lo está haciendo mejor que ella. Contactó a Clamp y les pagó el... Sí, exacto. Pero, fíjate que no había escuchado yo la anécdota de la navaja. Sí, No. Yo tampoco había escuchado eso, pero suena muy suave. Así yo me imagino la navaja así. Alguien me había contado que era una navaja así, de Butterfly. Así. Me dicen la Tomoyo. ¡Nomás yo puedo ser Tomoyo en este lugar! ¿Pero que fue en el escenario, pues, eso? Ajá. ¿Se subió? ¿O sea, invadió el escenario la chavita? Sí. Se subió molesta a decirle que sí. ¿Qué onda? Que, pues, no. Ey, que, pues, nomás podía haber una sola Tomoyo. Esta ciudad era muy pequeña para dos Tomoyos cosplayadas. Sí, y... ¿Y tuvieron que pelear hasta morir? Y no, pues, pues, se tuvo que... No tuvo que haber discusión ni más. Digo, oye, pues cualquiera es libre de llevar el cosplay que guste. Acuérdate que los otakus hicieron un círculo de muerte. Empezaron a cantar pelea. Ah, pues mira, Ceci estuvo en un momento con esa chica de la del reclamo. Me acuerdo que la misma Ceci me contó, tu esposa, que estábamos en la confronta del 2005. Y haz de cuenta, Ceci... No, ahorita te voy a refrescar la memoria rápido. Sí, refrescame porque estaba, yo no me acuerdo. Ceci en ese tiempo estaba con el Lumani, que era el club de anime de la universidad donde estaba, la UACJ. Entonces estaba ella y otras amigas suyas terminando de ponerse sus cosplays y arreglándose para salir. Estaban en el baño de mujeres, ¿no? Y no me acuerdo si Ceci o otra amiga, Natalia, dice, ay, ¿sabes qué? Híjole, debería haber puesto esto al cosplay porque... Ya casi no me queda, ya pasó más de un año que me lo puse. Y llega una chica y dice, no, es que si no tienes confianza en ti misma, el cosplay no se te va a ver bien. Pero si sales con confianza, todo se va a ver bien. Ya me voy. Y se fue y todas se quedaron así como que, ¿qué? Y esta chava, ¿quién es? Y me acuerdo yo que la vi y andaba cosplayada de Ruby Moon, la de Cardcaptor Sakura, ¿no? Y le dije, mira, una Ruby Moon, qué buena onda. Y luego se me quedó viendo, ¡oh! Eres la primera persona que sabe de qué vengo cosplayada. Y se fue, pero no me dijo gracias ni nada, así nomás se fue. Me dije, ¿what? Y ese es el mismo personaje del que hemos hablado. No me acuerdo. Sí, porque mira, creo que estabas tú, Alucandra y Natalia. Sí, no, es que... Te lo digo porque me cuando me lo contaste me carcajeé. Dije, no, no manches. Una persona que se te acerque y te diga eso y se vaya así como si fuera Salvador o algo así. Sí, ya. Sí. Es que sí, efectivamente, Shui tiene muy buena memoria, pero... Pues si te digo, si lo está diciendo es que así estuvo la cosa. Sí, ni modo. A ver, ya, márcale a Lucandra o a Natalia en este momento. A ver si están disponibles para que nos cuenten. ¡Bueno! Oye, ¿está el micrófono apagado, Shui? Nah, te creo. No, pues, buenas anécdotas. Me acuerdo también de la vez de que estaba así vestida de Gran Sayaman. Y luego me dio un beso en la boca y alguien dijo, mira, un cosplay ya hoy. Eso tampoco me acuerdo. Yo no lo escuché más bien. No, vergüenza. Es Gran Saya Sexy. No, pero sí, tuvo pirata, ¿sabes? Porque sí, cuando se pone el cosplay del Gran Sayaman de lejos, sí, y pues sí parece hombre, sí parecía el Gran Sayaman, sí parecía hombre. Sí, me acuerdo que estaba muy chido tu cosplay del Gran Sayaman. Sí. Y andabas acá besándonos y luego, ¡ay! ¡Ay, ya! Lo que estas cosas que ve uno en las convenciones, dos hombres, pero no, era así. Esto fue en el 2005, así que era acá trailblazing. Sí. Y ahora ya vemos cosplays Yuris y todo. Acá, este servidor fue el primero. Oye, hablando de ridículos que han hecho algunos otakus, ¿en cuál convención fue donde estaba la chica esta que pensaba que cantaba ópera, que le hacía como perico? Penúltima Yusakura. Sí. Sí, no, nada más que no recuerdo el año. Estaba una morra ahí como dando un recital. ¡Oh! Como de Final Fantasy, algo así, ¿no? Y lo ¡Wah! ¡Wah! Era la convención que se hizo en el Centro de Comercio y Convenciones. En el Central. Parque Central. Ah. Sí, una de tantas, pero sí, ahí estaba. Ahí. Dios santo. Ya. Sí, a mí me saca de onda la gente que se anima a hacer eso, diciendo así, es que yo tengo muy buena voz y, pues, y si no me aprueban es porque no saben, no saben apreciar lo pues bueno. Pues que practiquen primero, ¿no? O que alguien los entrene o algo, ¿no? Que ensayen primero y lo ya hacen su número. Y ya, ¿no? Pero de otra manera, pues, ay, güey, vergüencita. El señor Álvaro Santiago, ajá, que es famoso porque canta feo. ¿Tú lo has visto, no? Sí, canta covers de Uruguay. Sí, canta covers acá de todo lo que le manden. Oye, cántale de Titanic y se pone a cantar Titanic. Pero gacho. A su estilo. Sí, ya se hizo famoso porque canta feo. Pero hay gente que no sabe que canta feo, pobrecillos. Y andan ahí en La Voz y acá en American Idol y sí. Pues es divertido ver cuando fallan, como Jerome, no era Jerome. ¿El francés? Y el español ese de que canta Naruto. Ah, el opening de Naruto. Shuri, y luego, ¿qué estás cantando, tío? Naruto, yo canto Naruto. Ese clip como saca... ¿Sabes japonés? No, no sé. No, pero me gusta lo que dice, ¿eh? Me gusta lo que dice. Bueno, pues... Me gusta la emoción, la emoción que le pone. Pero no es lo que buscamos en este momento, gracias. Y ya el chavo no se queda, hace un lado la mirada. No le dijo nada feo y ya. Eso un nimpo con las manos y se desapareció. Hizo tronco. ¿Qué me ha tocado a mí también? Como una vez cuando se hacía la convención, una que se llama la Chincón, me invitaron a ser juez en el curso de cosplay. Y llegó un chavo que era el presidente de un club llamado Animakers a reclamarme cómo estaba yo calificando a los cosplayers. Si tú no eras cosplayer, ¿qué? ¿O qué? Le dije, no, pues mira, les damos una calificación basado en la presencia, en lo bien hecho del cosplay, en la interpretación, pues, lo que hacen en frente del público, y de ahí tomamos una calificación, se suman y lo, obviamente que los primeros lugares pasan a la final. Ajá. Oh, bueno, muy bien, ya me voy, ya se fue el chavo. ¿Y no te reclamó nada más? No, es como, ¿qué onda, compa? ¿Cómo están calificando ustedes? ¿Qué? Pero así yo como que medio bravo. Ah, ok. Pero bueno, ahorita lo veo y sí, lo saludamos. Es buen compa. Oye, este podcast se va a llamar Convención Confidential. A ver, Shui, quémate a alguien en una convención. Algún secreto que nunca hayas podido revelar hasta hoy. No. A estas 20 personas que nos ven en YouTube. Me acuerdo que cuando Cuauhtémoc Guerrero y yo hicimos la Confront, hicimos... Fue del 2003 al 2008. Y en el 2004 había una chica que venía de Chihuahua con su novio y su grupo de comiqueros de Máquina Estudio. La chica traía un se llamaba Bianca, buena amiga, y traía un cosplay de Azcala de Evangelio. Uh-huh. Del traje de piloto. Y resulta que pasó un chamaco libidinoso y pues le da una nalgada. Nada más se escuchó el clap. Ah, salió una nalgada fuerte. Sí, y haz de cuenta, cuando volteó ahí estaba Temo y le dijo, venga, chavo, por favor. Y ya llamó a los de seguridad ahí de la plaza y se lo llevaron. Y le dijo, pues, chavos, que ya formular cargos o algo. Y dijo, no, ya con que lo corren no está. Y pues, avión. ¿Qué más? Me tocó ver a una chava, nomás que sí estuvo en el ridículo, que estaban, había un club de anime que estaba exhibiendo su mercancía. Uh-huh. Y entre ellas estaban unas tarjetas de Yu-Gi-Oh. Entonces se roban una tarjeta de las que están valuadas por... Las raras. Pues sí, pero así andaba por ahí de los $50 en ese entonces. Ajá, qué dijo. Sí. Que no era la del dragón, ¿qué? Rojo, no, o dragón blanco con ojos rojos. Algo así, ¿no? Entonces, dije, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y la chava estaba llevando el coraje. Pero lo hizo como que muy exagerado, porque estaba así como que entre sollozo, pero ese cabrón cuando lo agarre le va a partir su madre con mi deck, se lo va a llevar a la chichona al culero. Tranquila. Con su deck. Pero ustedes estaban aquí, o sea, ¿cómo que enfrente de ustedes se los violaron? Uno de ellos. Y dije, no, mejor no se lo voy a decir porque... ¿Qué le ibas a decir? No, pues les iba a decir, oye, pues están, se los grabó frente a sus narices, no saben. No será alguno de ustedes. Fue justo, no es que, fue justo enfrente de sus ojos, pasó el chavo y se lo grabó. No, siempre estuvo gente en el stand y nunca se fueron. Ajá. Y llegó un chavo. Es que hay gente que son, ágiles, si son bien ágiles para robar, ¿cómo no? Sí. Pero la chica estaba así como que sollozando roja de coraje y así como que pegándole a la mesa. No, no, haciendo un show, así como que grítale más alto para que atraba a la gente. Wow. Y luego, haz algo, chavo. Y lo, no puedo. Pues, ¿quién es? La persona. No, pues no sabemos. Pues sí. Y lo peor, ese sí, a mí sí me dio pena ajena, en serio, sí me quise esconder debajo de la tierra, que le pasaron como 2 semanas y me dice un chavo de los de Tudan, oye, es que mira, ahí vimos al chavo que se robó la tarjeta, digo, ¿cómo están seguros de que es él? No, no, es que sí estamos seguros de que es él. Ok, ahí vamos Cuauhtémoc y yo, ajá. Lo mandamos detener con un guardia, y luego lo llevaron a la oficina más fea que hay. Los guardias tenían como varias oficinas dentro de los locales viejos, ajá. Que no estaban ocupados. Entonces había uno que parecía sala de interrogatorios de esas de película de Rambo. Sí, acá es de Vietnam. Parecía calabozo esa cosa. Así estaba el puro foco colgando así todo feo. Y una mesa y yo. A ver, entonces, ¿qué hizo el muchacho? No, pues es que se robó una tarjeta y luego le dice uno de los de club. Pero la verdad sí le dijo de una manera muy fea. No, no te hagas pendejo. ¿2 semanas después? Sí, te robaste una tarjeta de un dragón blanco de ojos azules. Y el chavo, no, es que yo no vi. Y luego no, yo no te creo. Y ya, pues empezaron a decirle él, Cuauhtémoc y yo y el guardia. Que sacaras cosas. Entre los cuatro. No, pues ya di. Y el chavo llore. Y ya le dije, no, mira, ¿sabes qué? No estamos por cuentos. O me dices bien. O te mato. O te doy la patrulla. Te acuso de robo. El costo de la tarjeta son $50 aproximadamente. Ajá. Los pagues o no, mientras sean peras o sean manzanas, te vas al tribunal de menores. Y el quemón nadie te lo va a quitar. Y el chavo, no, es que yo no voy. Estaba así. Pobrecito, bro. El tipo fue porque se agachó. Haz de cuenta que está sentado y empieza a agacharse así como que... Como en posición fetal. Sentado. Pobre. El chavo a la moco tendido. Ajá. Y dije, ay, güey, se me hace que le estamos. Luego, ¿qué? Pues, pues sí, pero para empezar, creo que no dieron de haberlo ni detenido. Bueno, ¿quién más de aquí, de los que estamos aquí, lo puede identificar? Pues yo no estuve en el momento. Uh-huh. Y lo dice a Iván: Selene. Ok, ¿dónde está Selene? Pues no estaba, se fue a Casas Grandes. No, hombre, pues nomás Temo y yo nos vimos las caras. Dije: ay, güey, ya la que. Pero. O sea, ¿qué te indicaba que 2 semanas después del robo iba a traer la mercancía robada todavía con él? Sí, ándale. Ilógico. Entonces, aparte ese secuestro. Retener alguien contra su voluntad. Lo que hicieron fue tomarle sus datos, domicilio, nombre, todo. Y un vale de regalo de $50. En qué escuela estaba, pero... No, ni de Trebling. uno de los chavos coño. Del club que era, híjole, disculpen la palabra, pero hablaba con muchos huevos con la gente. Mm. Y dice Temo, entonces qué, Temo, ¿qué va a pasar? Y pues Temo y yo nos quedamos viendo, le dije, no, güey, ya no le digan, no, y Temo ya estaba enojado y dice, nada, güey, no supieron identificar a la persona. Dijimos, yo, un güey, que capaz de que ni haya sido. Ya, ya nos vamos. Y ya nos fuimos, Temo y yo, pues estábamos, nos fuimos bastante molestos porque. Claro, pobre. Supo, y el chavito ahí se fue. O sea, ya no regresó, yo creo. Sí, pobre sí, chavo. Todavía estar en posición fetal en estos momentos. Se levanta la madrugada. Yo no fui, mamá. ¿Qué pasa? Ya no ve a Yu-Gi-Oh ni nada. Sí, ya no por tu culpa. Ay, y pues eso pasó. Eso sucedió. No se me ocurre nada ahorita. ¿Qué pasó? Ah, pues. Ya. A ver, el Chuy es el que se recuerda de todas. Pues me acuerdo que cuando fuimos a un anime expo, nos dieron muchos freebies y la verdad juntamos muchos freebies de los regalos que nos dan los stands. Ajá. Entonces decidieron en el evento, entregarlos junto con los premios grandes. Así que no, pues te ganaste un manga y un póster gigante, una wall scroll y estas, había unas pulseras que eran los de ADV Films que decía anime guay nochi. ADV. Y le regalamos esa, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no llegaba. Llegaron los de un club de anime con el que también yo personalmente me salí y empecé a tener algunos problemitas con ellos. No, hombre, eso ya no existen. Entonces, el Kame, sí, bueno, sí, el Kame. Ah, el club con cada kilo. Sí. Entonces dice una chava que la verdad también siempre le hace mucha emoción. No, pero ¿cómo? ¿No puede estar dando de premio algo que le regalaron en un evento? Eso no está bien. ¿Es ilegal regalar lo que era gratis? Y le pidió el micrófono al chico que era Mikey, que estaba manejando, estaba conduciendo el concurso. Le dice, no, pues es un parte de regalo, o sea, para que se engrose. Porque, pues mira, el manga sí tiene valor, la manta tiene un valor. Y es más, ¿por qué no le preguntamos a los que mejor saben? Los asistentes. A ver, asistentes, ¿le ven algún problema a esto? Y toda la gente, no. A ver, ¿cómo dice? No. ¿Cómo dice bueno, que dijo? Ay. Tu respuesta. Uh-huh. Y pues la chica nomás se quedó así como que medio trabada y se fue toda enojada. Pero, o sea, ¿que regalar algo que era gratis era mal visto por ella? Sí. Es que era una chica muy conflictiva, ¿no? Sí, según recuerdo. Sí, era sí. Una de las dos, una que se parecía a Carmen Salinas. Ok. Oh, ok, pues aquí era la que parecía. No, esa era la otra. Soraya Jiménez. No, sí, pero muchas. Okay. Sí, esas broncas teníamos que pues sortear. Incluso hasta una en su propio blog, pues nos echaba a tierra que cómo podíamos cobrar por espacio. Ah, sí, pues es que siempre había, no lean mi blog, sí, yo me acordé, pero siempre ha habido muchas bajas pasiones de repente en todos estos eventos, ¿no? Sí, no lean mi blog. Lo que pasa es que era esto, como le daba chance de hablar en buena onda a todo el mundo, o sea, que no, veías que no eras intocable, o sea, sí, hacías un evento, pero pues ahí no te daba tanto poder como para sentirse Dios, ¿no? Y no, pues cualquiera era libre de tener tener una opinión, expresar una opinión en buena onda. Pero había gente que sí se salía del guacal y lo primero que quería era hacerse notar. Por ejemplo, una vez cuando rentamos las sillas y las mesas, un chavo dice, a ver, de ese mismo club del Carmen, dice, quiero ver las notas. ¡Vámonos! Y sí, le mostramos las notas. O sea, venía sí. Con todo ahí es hasta eso. Era de Hacienda. Y el escudo de Hacienda, ¿no? Y luego se pone a verle sacar como tal cual contador. Era programador el tipo, pero así la veía tal cual contador. Vamos a ver, la siguiente, vamos a ver cómo está. Sí. Bien, toma. Pero sí, ese es raro, man. Es que al principio, esto fue cuando apenas, digamos, estaba empezando todo este rollo en el 2006, ¿no? Bueno, empezamos aquí en Juárez como en el 2002, pero todavía como que estaban muy verdes y como que pensaban que la gente, que los que organizaban, pensaban... Que estaban abusando de los que rentaban, digamos, los espacios para vender o para exhibir cosas. Para hacer negocio, oh, Dios mío. Y no tomaban en cuenta, por ejemplo, el trabajo que cuesta organizar un evento de esos, mira, ¿verdad? Si yo te digo que le ganábamos, yo recibía 2,500 pesos por una convención y mi amigo Jotemo recibía unos 3,500 de ganancia. Ya pagando todo, o sea, Porque ¿qué tenemos que pagar? O sea, el espacio, las sillas, las mesas, el material. Por ejemplo, había unas donde tuvimos que pagar, comprar la línea eléctrica, de cuenta los cables y focos para ponerlos en el evento. Pagarle al señor que nos hizo la chamba. Pagarle a 4 personas que nos están ayudando, 2 con la entrada y 2 con la tienda. Pues ya libres te quedaba eso, más o menos. Pero, o sea, no digas que tú dices, uy, no es que tú dijeras, no, hombre, ya salió para la Comic-Con de San Diego. No, no. Bueno, y luego ya hubo diferentes grupos que fueron organizando sus diferentes eventos y yo creo que ya se fueron dando cuenta la friega que esto implica, ¿verdad? Sí. Sí, mira, bueno, no es quemarlos, pero es decir que cuando tú haces un evento, si vas a organizar un evento, debes estar consciente de algunas cosas. Por ejemplo, ok, ¿cuánta gente? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a costar el lugar donde voy a hacer el evento? ¿Cuánto me va a costar traer invitados? O sea, ¿cuáles invitados? ¿Me van a cobrar esos invitados? ¿Tengo que rentar las bases de metal para dividir los stands donde van a estar la gente para que sea bonito el lugar? ¿Tengo que ponerles un mantel con su mesa y sus sillas? ¿Ponerles su anuncio de dónde van a estar? Obviamente no voy a poder hacerlo solo, es que voy a tener que tener unas gentes de mi confianza que me ayuden, que obviamente se les va a pagar por hacer ese servicio de la logística, de transportar a la gente que viene invitado del aeropuerto al hotel, del hotel al evento. Obviamente pasearlos, hacer un convivio con ellos. No sé qué tan caro ahí, depende de la persona, del organizador, una canita asada, yo no sé, un restaurante. Esos gastos, ¿cuánto te va a costar el lugar del evento? ¿Cuánto vas a cobrar de boletaje? Lo que vas a reportar de boletaje al municipio, porque no por si no sabía, tienes que reportarle, si cobras más de 50 pesos, se le tiene que reportar boletaje al municipio y se tiene que pagar un impuesto por eso. Y si te va a redituar todo eso, después de todo eso. Así es que no es, lo que hicieron estos chavos es que vamos a traer a este invitado, y este. Pero no alcanzaban a redituar, aliviarse económicamente con lo que sacaban de las entradas, que el evento era muy bueno, sí. Exactamente, no se calculan los gastos y pues salías debiendo dinero. Eso está bien canijo. Ahorita ya no hay tantas, fíjate. De hecho, ya se canceló, que era la Nurse Assembly. Pues es que te digo, no es por decir, sí. Está anunciada en la página de Otakus de Juárez, viene como cancelada. Y no es de decirle, ya ven, por aborazado lo que le pasa. No. Es de que tienes que saber hacer cuentas. Ahí sí que tienes que saber hacer cuentas. Como todo lo que les dije ahorita. Porque al final es un negocio, exactamente. Y es que, como dice Miguel, hubo un tiempo en que había como 3 o 4 convenciones seguidas. De todos los tamaños, de las chiquitas hasta grandotas. De las chiquitas que eran como un bazarcito hasta más grandes, pero al final de cuentas eran lo mismo. O sea, lo más impresionante que había era el evento de cosplay, el concurso de cosplay. Ajá, no sí. No había nada interesante, eran las mismas gente vendiendo las mismas cosas, la misma gente que iba y nomás, o sea, a veces en media hora ya acababas de ver todo y ya no tenías nada que hacer. Te pagabas 200 pesos, 100 pesos o 300, lo que fuera, ¿no? Por entrar a la convención para que en media hora ya no hubiera nada. Y eso porque ya para el 2011 y eso, y era cuando Mickey y yo Sí, no, eso era fastidioso. Era, y era la misma gente, el mismo público que atendía las convenciones, los mismos stands, los mismos cosplayeros. No había tiempo de refrescar. Sí, no, es que somos los mismos 300 chicharos aquí en la ciudad, ¿no? Creo que al principio de los 2000, cuando todavía como que la gente del paso venía más para acá, uh-huh. era más fácil para los la gente del paso para participar aquí. Pero una vez que empezaron con que tienes que tener pasaporte... Y la violencia, ya no viene nadie. Y todo ese rollo, ya, pues ya la gente dejó de venir. Ya nadie venía. Entonces los clubs que pudieron haber, lo que existan allá en el paso, pues allá están, ¿no? En su majestuosa Epcon. Y luego la llama la otra, la de... ¿Sí la Epcon? La de Lawler. La de, es de él, creo que ya se la quitaron legalmente, ¿verdad? No sé cómo está. No, lo tuvieron que demandar para quitarlo, ¿sí? ¿Poco? Sí, porque acuérdate que se peleó con Michael Biehn. Con el actor de... Esa historia... Kyle Reese, esa historia da vergüenza, salió nacionalmente, o sea, ¿cómo invitas a un actor, bueno, no actor super triple A, pero es legendario porque es el papá de John Connor, Kyle Reese, y luego sale en Terminators, en Aliens, un soldado de Aliens, ¿verdad? Kick, si es el que sobrevive, ¿no? Y luego te va a pagar, pero tira paro, tú vente y luego te pago en cheque o algo así, no sé qué, cómo estuvo el pleito. Sí, ahí tuvo en efectivo. Y se mete a la taquilla, a robarse el dinero a la taquilla. Tengo entendido que ese actor fue y abrió la caja registradora, ¿no? Sí. Y trató de sacar de ahí $5,000. Sí, porque eso tiene que... ¿$12,000? $12,000 en efectivo, es lo que había pedido. Es que le dieron la mitad, un avance, y luego la otra mitad le van a dar ya el día del evento. Y el evento no juntó ni los 10. No, nadie fue. Wow. Nadie fue. Sé que en internet hay ahí algunos audios. Hay una entrevista de una radiodifusora del Paso. Ajá. Entrevistando a esta persona que era el organizador de la época. Donde también creo que él también había amenazado con demandar a la radiodifusora por haber hablado previamente mal del evento de la época. Yo no hacía una y estuvo horrible. ¿Cuándo fue? ¿Fue una que vino a los Power Rangers? Okay. O que vino Billy Dee Williams. ¿Cuál fue? La de Billy Dee Williams, el Lando Calrissian. Esa fue donde llegó y mandó quitar al grupo de rock, ¿no? Porque le molestaba el sonido. Mandó a callar a la banda. Me tocó ver también en una de las que fui, no sé si fue esa, pero fue el señor que la hace de Chewbacca en la trilogía original. Ah, Peter Mayhew. Y ya pobrecito, pues ya traía un andador. Sí. Muy amable, por cierto. Pero ya se veía muy... Él canceló, ¿verdad? ¿O? No, ahí estuvo, digo, porque yo lo vi y lo saludé, pero le tocaba dar una plática, entonces se fue muy despacito, agarró su andador y se fue poco a poco. Ya, pues muy alto el señor, pero okay. Yo creo que eso le afecta subí, sí. Su salud, subí, ¿no? Sí. Es demasiado alto. El año pasado fuimos, ¿no? Les nos echamos un volteón a la Epcon y no estaba tan mal, ¿no? Pero sí terminamos como en una hora, ¿no? Sí, estaba muy entretenido, pero pues no hay mucha variedad de stands, de mercancía. Muchas de las cosas de los invitados, pues tiene uno que pagar mucho para poder convivir con ellos. Es pues que de entrada eran creo $60 por persona. Y no estaba tan loco. Sí, no, $60, $30. No, eran 20, 20. No, era como $12 la entrada por persona. Es cierto, sí, eran $12 la entrada. Pero si querías tu foto, ir a algunas conferencias, pues tenías que pagar extra. Okay. Sí me pareció muy novedoso muchas cosas, porque pues hay mucha onda de cómics y algunos dibujantes locales y así. Pero sí le falta más ambiente, más todo. Había muchos cómics, ahora sí que ahí sí había cómics. Sí, muchos había, cómics. Sí había algo de anime y de manga. Estaban invitados, ahí estaba Chris Claremont, por cierto, hablando por celular, porque nadie lo visitaba. Y estaba la güera de Pico. No, de la de Starship Troopers. ¿La güera? La actriz. ¿Dina Myers? No me acuerdo, la que se muere, hombre, que está enamorada de John Rico, ¿no? Ahí estaba también. Ahí estaba sentada. Dizzy, ahí estaba ella, exactamente. Tenían varios como photo booths de Star Wars, de los cazafantasmas. Eso se me hizo muy padre. La alarma anécdota. Esa es mía. Mi hermana me llevó a ver Starship Troopers. Ajá. qué error, pobre de mi hermana. Mi hermana es mayor que yo, 4 años. Sí. Ella me metió al cine a ver Starship Troopers. ¿Cuántos años tenías tú cuando la viste? Pues ella tenía como 18, yo tenía 14. Entonces, ah, ok, no, ya estabas para ver. Pues sí, pues no puedo ver gente destazada a la mitad. Yo sí estaba muy gore en la película. Y luego cuando se quita la blusa hasta la DC. No, para tanto. No, pues qué vergüenza. Ve una película así con tu... 14 años ya, por favor, Mike. Ay, ¿con tu hermana? No, está mal. Sí, da vergüenza. Digo, oh, Dios. Yo la vi con una amiga mía, una muy querida amiga mía de la prepa, que teníamos años que no nos veíamos. Y una vez pues, nos encontramos ahí en el centro. Y qué onda, ¿cómo estás? Y vamos a dar una vuelta. Y pobrecita, pues... Starship Troopers. Fuimos y me dijo, ¿cuál película quieres ver? Pues la que quieras, Sergio, ¿qué tiene? Y digo, pues es de naves espaciales, pues Starship Troopers. Pobrecita, le salió toda trama. Es que cuando empieza la película... Yo estaba fascinado, ¿eh? Parte una reportera a la mitad y luego te quedas, sí. ¡Ay, qué película va a ser esta! O cuando se comía la vaca, ¿no? Que le ponen censurado, o sea, el insectoide, ¿no? Que le muestra el brazo a uno y le muestra la cabeza al otro. Está bien gore la película. Está bien cruda. Pero, ¿sabes qué me gusta? Would you like to know more? Me gusta la película. La ves y te quedas... Chida. No, pero, o sea... La ves después de varios años y te gusta más... Sí, es que está bien suave. Pero al momento que salió, a nadie le gustó. Porque estaba muy cruda. Y además también te mostraba un mundo, pues básicamente como nazi, ¿no? Todo el planeta entero, ¿no? Totalitario. Totalitario. Sí. Los gringos vivían en Buenos Aires. Ya todo, sí, todo estaba todo ya globalizado. Sí, sí. Una sociedad donde no eras un ciudadano hasta cumplir con ciertos requisitos. Tenías que ir al ejército. Sí, y no puedes tener propiedad. Era como el Imperio Romano. No puedes tener propiedad ni votar. Uh-huh. Si no eras ibas al ejército. Sí. No eras un ciudadano completo. Y todo el mundo era... Bueno, el ambiente era bastante hostil siempre. Para ser político había que ser ciudadano. Sí, exacto. Fíjate que está muy, muy buena la película. Yo la vi y aunque era la de cajón que pasaban en Azteca 7, porque ahí fue donde la vi originalmente, siento que la pasaban, la veía completa, así que ya sabía lo que iba a pasar. Y está indiferente mucho de la novela y hay un anime también. Un anime. Es una película de guerra, es una war movie. Sí, es que en la novela se van como trajes tipo mecha. Uh-huh. Esos no se ven hasta la 3. Ajá, sí, la 3 también me gustó. La 2 estuvo bien mala. No, la 2 malísima. La 2 fue horrible. La 3 estuvo también rara porque el presidente era como que un tipo acá religioso que era como cantante pop cristiano. ¿No lo viste? No me acuerdo. Al final es como tipo Mr. Satán, porque al final estaba tan loco el tipo que quería como que los insectos dominaran el mundo porque él pensaba que eran como la deidad del universo. Ajá. Y usted de que al final se pone a cantar enfrente del gusano. ¡Ah! Y luego el gusano lo mata y explota. Y está muy rara la película. Pero bueno, Starship Troopers sí, está muy buena. Bueno, cuando estábamos más chavos, una vez, tenemos ya como 15 del grupo de amigos. Y estábamos en Plaza de las Américas y estábamos ya enfrente del cine. ¿Qué, muchachos? Vamos al cine. Y llega un chavo que tenía 2 años menos que nosotros, pero se veía muy grande. Estaba altote, negrote. Le decíamos Eric o el Flash. Negrote. Sí, es que era muy lento para correr. Pero había un chavo que eran muy caguengues los compas y agarré el balón para cuando jugamos. Ah, ya valió madre, ya agarró el balón el Flash. Ese es mi Flash. Y así, como son gachos. Y luego dice, mira, hay una película que se llama Casino, esta edificación C. Podemos sentar. Casino, y entramos, de 15 años. ¿No? Entramos, nadie nos dijo nada. Sí, antes se podía. Y pues yo estaba bien emocionado, así como, oh, ese Nicky Santo es un canijo de primera. Oh, qué chido, se lo está madreando. Oh, le está pegando con un bat. Oh, lo está prensando en la cabeza. Lo está pegando con una prensa. Oh, es un cabrón. Que tengan funny. Ah, no, es la de Goodfellas. Entonces, you motherfucker, you. Entonces, pues yo bien emocionado con la película. Y resulta que vamos saliendo de la película y todos, oh, no mames, Eric, esa película no vale queso. Acá un güey le puso un machón, güey, pusieron por adultos. Ah, güey, esa película no vale queso, no, no. Gastamos dinero, yo. ¿Qué? Me lleva la quesadilla. Yo le dije, ¿qué? A mí sí me gustó. Tú te calles, mi chichuy, no mames. yo, ¿qué? Está bien chida. Y ya, pues ya. Sí, pues, café y un cigarro. Me gusta, yo siempre soy el buen cine, man. Lo matan a Nicky Santo, el hermano. Spoilers. Que spoilers. Que los agarran a batazos y los entierran vivos. Ah, caray. Con huesos quebrados, ¿no? Ay. Spoiler. Y luego con la rolita de fondo de House of Rising Sun de The Animals, así, más intenso, ¿no? Y con toda la limpia que está haciendo. Ya, pues pasa la hora, ¿no? Acabamos de escuchar un parteaguas en la vida de Chuy. Cuando llegamos a la colonia, ya cada quien se fue a su casa enojado. Uh-huh. Y acá te tocan en mi casa y luego, ¿qué onda, Eric? ¿Qué pasó? Oye, Chuy, tienes algo que hacer. Te invito a cenar. Oh, pues sí, Eric. Y me invito a Helis. Oh, Helis. Helis, Oye, ¿no quieres jugar maquinitas? Digo, no, güey, gracias. Bueno, pues bueno, vamos a jugar maquinitas, ¿no? Ya, oh, pues oye, te quiero pedir perdón. Es que pues, todos se enojaron conmigo por la película. Y... oh, pues usted la regué. Digo, no, está bien chida. No, güey, no me quieres sentir bien. No, a mí sí me gustó, en serio, está muy chido. Güey. Ay, no me digas que no sentiste chido cuando mataron al chaparrito cabrón. Bueno, pues sí, poquito, güey. ¿Sabes? Y de ahí, órale. Soy un amigo de por vida. Un amigo de por vida. El episodio de hoy se titula. La puerta de mi casa, por cierto. Tiene cinco hijos. Y se fueron caminando así con el sol. Sí. No, bueno, al horizonte. Pero ya que si no hablamos, nos saludamos ahí. Casino. Ese que también, casino. Se dice un saludo cordial. Nomás. Pero pues neta, sí se me hacía mucha la película, sobre todo cuando. Pues ya cuando descubren todas las tranzas de los mafiosos así. Y pues todos ahí, pues todos surrados de miedo, porque pues ahí está el FBI atrás de todos ellos y se los van a fregar. Ah, qué chido. Sí, El chavo pues estaba, pues, por ahí disculpas. Pero se me hace injusto que bueno, se metieron todos al cine a ver la película porque él dijo, ¿verdad? Porque él escogió o decidieron seguirlo, pero pues se me hace injusto cargarle la mano porque no les gustó la película. ¿No? Exacto, pero bueno. Pues eso fue una bola de anécdotas. ¿Qué tenemos más, Chuyín? Pues nada, ¿quieres que hable de cómics? Sí, pues ya para acabar, vamos a terminar. Estaba leyendo vamos a ver. El universo por así decirlo extendido de Avatar, el último maestro ahí de Last Airbender. Ajá. Y me encontré con unos cómics, es uno de que está partido en cuatro partes, llamado La Promesa, que trata justo después del final de Avatar, The Last Airbender, o la leyenda de Aang, como quieras decirlo. Entonces, está padre porque sí se va por un entorno más político, ya que Zuko es el Señor del Fuego, y pues tratan de volver, de regresar a toda la gente de la Nación del Fuego, a la Nación del Fuego, gente, sobre todo gente que había hecho dinero o poder en otras tierras, ¿no? Por ejemplo, la tierra del en las tierras de Basil C y en otras latitudes que no era la Nación del Fuego, provocando una bronca política. Y dice, oye, pues ¿con qué derecho me quieres devolver a nuestra tierra? Si aquí yo hice, a costa de esto, yo hice mi dinero, o sea, de explotarlo, pero no. Esta historia que sucede después. Después del final. ¿No salen los personajes de Avatar? Sí, ¿sí? Ok. Entonces, tienen esa bronca y Zuko pues dice, no, pues es que mira, estamos haciendo un movimiento para pues resarcir todo lo que todo el daño que hicimos y pues ya es hora de que volvamos, ¿no?, todos a nuestra tierra y todos felices. Entonces hay muchos que no quieren y el tipo Zuko, Señor del Fuego, dice, no, es que neta se lo estoy pidiendo en buena manera como Señor del Fuego. No, o sea, ¿quieres valerte tu puesto para mandarnos? O sea, ¿cómo? Hasta que el tipo se enoje, ¿sabes qué? No more Mr. Nice. O sea, se rompen las relaciones con las otras naciones. Y a todos me los traigo, les guste o no les guste. Y empiezan a hablar muchos con el Avatar. No, ¿tú qué es el Avatar? Habla con él, güey. Habla con él, que cambie su parecer porque quiere volver a usar la fuerza bruta, la violencia para... Y pues va a pasar lo mismo, capaz de que pase una guerra civil o algo y el tipo por más que quiere, pues no se le dan las cosas. De hecho que hay una parte donde está muy cariño, donde va a hablar con su papá, el antiguo Señor del Fuego. Así que, uy, son cuatro cómics. Suena interesante, Chuy. Y hay otra que le sigue, que se llama, ahí te digo, pero son varios cómics. Que están buenos, lo que leí estuvo bueno, se llama La Búsqueda. ¿De quién? ¿De quién es? Así se llama, Avatar, La Búsqueda. La Búsqueda. El cómic de La Promesa lo escribe Yen Luen Yang. El arte y portada lo hace un tal Urihiro. Y todo bajo la supervisión de los, ¿cómo se dice? De los creadores, ¿no? Que es Brian Konietzko y Michael Dante Di Martín. O sea, que es parte del canon. Del universo. Del universo Avatar. Y No sé qué han ustedes hablado. Yo nomás quería mencionar que ayer vi con mucho gusto que pues Panini está sacando un chorro de manga en México, mucho, mucho. Entre ellos. ¿Las licencias globales valen la pena? Sí, se ve muy padre. Hay mucho que leer. Ahí andaron en el Sanborns y está. Entre otras cosas que vi es que están sacando el manga de los noventero de Star Wars. En los noventas publicaron A New Hope, el Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi y el episodio 1, Phantom Menace, ajá, dibujados por mangakas y con las portadas, todas las portadas son de Adam Warren. Yo no sé si lo conozcan por el Dirty Pair, los... No es de Ninja High School, esos son de Antarctic Press. Y otros cómics, ¿no? Que se me van ahorita de la memoria. El más reciente es el de la chica esta que se llama Empowered. Empowered, que por cierto ya van en un chorro, ya va como en el volumen 20, yo creo, ¿no? Y siguen y están sacando miniseries precisamente de ese cómic en los meses que vienen. Y no solo eso, sino que el formato no es el formato pequeño, sino es formato grande, digamos, de carta, quiero decirle, ¿no? El de casi de cómic normal, ¿no? Están sacando los tomos, se me hizo muy suave. Aunque a pesar de que es un cómic de hace ya más de 15 años. De cómic, ya es que sacaron en septiembre pasado Torpedo. Ah, Torpedo también lo están sacando en 1936. Sí, Torpedo 1936. Muy bueno ese cómic, recomendadísimo. Y ahí viene para la Conque, bueno, es el estreno exclusivo de Akira. Akira, ok, sí. Ya por fin. Pues es un poquito de noticias, o sea, cómics viejos, pero bueno, sí, qué suave. Qué padre. De otra manera no llegaría nunca. Aguas, sí. Que muchas editoriales no se atrevieron. Bueno, mejor dicho, que era la única que publicaba manga. Si ustedes han visto la película de Akira, sí, pues es nomás la primera parte, tienes que leer el manga para ver. Además son, digamos que la historia es algo diferente de la película a lo que fue el manga, ¿no? ¿Qué más? Salió el libro de Gantús de los Super Sabios, Aventuras Deportivas. Ajá. Ahora se concentra en mostrarte 350 o 380 cuesta el libro. Es un libro grandote, como el primero que sacaron de los Super Sabios de 80 años. Eso me emociona mucho porque pues yo toda la vida quise conseguir material de los Super Sabios, no lo encontré por ningún lado. No, yo me enteré de los Super Sabios porque me los platicaba mi abuelo y porque luego Rius en un libro que se llama La Vida de Cuadritos vienen algunos ejemplos. Yo lo conocí por la película. La película. Y ahí sí. Lo tenían, dije, los Super Sabios. Sí. Órale, pues la renté y dice, órale, ya. Ajá. Investigándole poquito, pues vi que fue la primera película mexicana de animación hecha. Sí, y luego no había reprints, no había manera de hacerte de ningún material. Entonces, pues, este material pues está curado y todo muy suave. Y te enteras. Por fin puede uno conocer ese material que sí, por muchos años quise conocer. Fíjate que ahí por mi casa vivían unos amigos, unos hermanos. Y el papá de ellos era jockey de caballos. Ah. Y una vez me acuerdo que llegué y lo canto, ¿de dónde vienes? No, te quedas en la Navidad Acapulco, que ya... Veía que en la entrada había unos cómics de los supermachos. Ajá. Y le decía al señor que si me los vendía, me decía que no estaban a la venta. Y me decías, oh, ¿en serio los supermachos? Sí. Oye, tenía. Pa, ¿tú tenías cómics de los supermachos? De ahí tenía dos cajas, pues ya las tiramos. ¡Ey! Así pues, es. A veces no te los había dado. Los supermachos de Rius. Sí. Una vez en el... Y los agachados de Rius también. Una vez en el centro había un señor que vendía libros. Ajá. Pero no te daba ningún descuento. Él quería... lo que costaba cada libro, pues un día llegó con una colección, yo creo haber sido completa de los agachados, y estaba yo que me moría, así como, oiga, pues véndamela toda por, no sé, aquí traigo 2,000 varos, no quiero 3,500, algo, le digo, no se los puedo cuidar, yo quiero mi dinero, ya, yeah. Entonces pues agarré los, rescaté los que pude y ya me llevé a la casa, y, ¿mande? Ya no hay eso. De gente en el centro. Ese señor todavía anda por ahí. Por lo que sabe, me acuerdo que antes me llevaban a mi amiga, sí, a revender mis revistas. Y ya no, esos no. Esos eran como eran como locales chiquitos, sí, donde llegabas con tus cómics o tus revistas. Por lo general de las chiquitas, de las sensacionales. Te llevaban por otras, o pagabas una diferencia. O te las vendían o te las intercambiaban, sí. No. Creo que ya no existen, ya no. Recuerdo uno, el último que vi lo vi hace como 8 años, ¿no? ¿Cómo yo hace? No, hace poquito, bueno, hace relativamente poco, pero cuando era yo más chavo había cantidad, yo los peinaba todos, sí, buscando cómics. Me imagino que era como conseguías tus cómics ahora, sí. Bueno. Pues muchos cómics viejitos. Como, sí, mira, como para juegos de Nintendo que tienes que ir a buscar tienditas a ver quién tiene de cuáles. A ver de qué te encuentras. Quién sabe quién vende y quién no. ¿Te acuerdas tú, a ti que te fascina el Mil Chistes, este dibujante... ¿cómo se llamaba el dibujante este que te gustaba del Víctor Vino y el Lavalle? Lavalle, en uno de esos locales, fíjate, en uno de esos locales. A mí me gusta mucho el dibujo de Lavalle. Me gusta cómo que le dibuja como un pelito así que parece como un clavo, como si le hubieran martillado un clavo en la nariz. Pero en uno de esos locales al que yo iba, que estaba a un lado de un restaurante que se llama Restaurante Piscis, ya no existe, lo tiraron, pero ahí trabajaba un señor. Ahí tenía revistas viejas, era un señor con muletas, y tenía un póster grandote, así largo, era como un banner, y era un dibujo de Lavalle, y decía que se mueran los feos, y luego era un hombre grandote, que estaba bien feo, ajá, y luego dos chaparrillos gordos cargándolo, y jamás lo he vuelto a ver. Pues, ¿y eso era que publicidad ni chistes? No, era como un póster así, yo no se le veía ninguna marca de ninguna revista ni nada, yo creo que debe haber sido algún póster que se vendía nomás, por venderte una imagen chusca, ¿no? Pero era de Lavalle. Yo cuando estaba más chavo, tenía que de 17, 18, ya cuando volví a comprar cómics, me gustaba ir al centro, a un lado de lo que era, donde ahora hay, de lo que era el donde ahora está el mercado de Reforma. Uh-huh. A los lados había muchos puestos de revistas de viejo. Y ahí me compré algunos cómics de los que pude de Aniceto. Ajá. De Hermelinda Linda, sí. Y uno que ya no he vuelto a ver, el de los Increíbles Super Kisses, que eran los de Kiss, estaba en sepia. No, era, no era Simón Simonazo, ¿verdad? No, era una rareza esa cosa. Otra rareza. De Kiss, porque sí. Como que está muy pop, los hacían ver como los buenos, no, que el vocalista Gene, siempre tiraba sangre en sus conciertos, pero lo que no sabía la juventud era de que lo usaba para transfusiones y ayudar a la gente que no podía pagarse una transfusión de sangre. Y ya salían ya sin el maquillaje, ¿no? Y ya sin maquillaje son unos chicos alegres y divertidos como todos nosotros. Y yo, ¿what? Pues sería pura cábula, ¿no? Pues sí, pero pues ahí lo tengo, o sea, para que lo veas. Sí, tráetelo. Pero no decía nada, o sea, no, ni un código de barras, ni quién publicaba, dónde, cómo. Nada, venía publicidad, que publicitaban al cómic del Monje Loco y otra nomás. A lo mejor era Editor Mex. No decía nada. Y ya, estaba... Y ahí estuve buscando varios, digo, ahí me encontré el de Barrabás, es el que te presté. Ajá. Sí. Andale, sí. Búscalo, ándale. ¿Yo lo tengo todavía? Sí, debe estar por ahí. Y el de Videoguía Manga. También, ese sí donde está Shui. No, pero estaba chido porque todavía te podías dar una vuelta a los locales de centro y encontrar cosas. Ahora ya como que... Ya no existe nada de eso. Ya no hay... Ya no. No. Los mismos, los que eran los puestos de revistas ahora son puestos de usado. Ajá. Ya no hay publicaciones periódicas, yo creo, casi. No, y me acuerdo que había un negocito de viejo en Plaza de las Américas y vendían ahí algunos cómics de Editorial Novado, El Pájaro Loco. Que, híjole, tenía tantas ganas de conseguirlos y no pude. Eran de los que dibujaba Fernando Hiera, el mismo dibujante de La Pantera Rosa. Mm. Que, pues, el señor dibujaba en exclusiva con los derechos y debidos permisos la versión para México. Porque cada cierto tiempo les llegaban la versión americana, pero como lo sacan aquí semanalmente... No se daba abasto el tenían material. Que completar, ¿no? Y él es el que se aventaba. Eso. Nada más ellos le entregaban los guiones a la publicadora, a la versión americana, y ellos nomás decían, sí, yes, su sellito de aprobado, y ya sale la historia para México. Ok, ¿qué otros cómics de los nuevos, bueno, que se esté publicando aquí nuevo en México? ¿Quieres decir algo? No, pues que estoy traumada con el... Otra vez regresé al vicio de los jueguitos de Idols. Otra vez. Ahora estoy con Shining Life. Está, bueno, a quienes conocen Utano Prinsama, que es una franquicia de otomes muy, muy, muy popular. Es como de los más reconocidos y más vendidos. Que empezó como otome, después salió anime y tienen infinidad de dramas... discos y combinaciones entre ellos y todo el rollo, y ahora se les prendió el foco de sacar un juego, pues, un app, ¿no? Y está bien entretenido, me dejó más picado que el juego anterior. El gameplay está muy fácil, es muy fácil hacer full combos, no se ponen tan piquis. Está curioso porque cada vez el chico te recibe, te deja un mensajito así como que, ay, ¿no quieres acompañarme a cenar? Y tú escoges a tu chico favorito y tiene como algo de 3D, entonces se mueve así muy lindo y le cambias la ropita y le cambias el fondo. No lo ves desnudo. Está muy entretenido. Lo más genial es que las canciones que juega son las canciones de los discos que han sacado. Entonces, sí, pues lógica. Si tiene una de sus rolas favoritas, pues las puedes jugar. Eso me hizo muy un toque muy padre. ¿Está para? Para Android y iOS. Sí, también está Boy Kira. Es otro también, Idols. No, la verdad, se me hizo un poquito difícil el gameplay. Porque, pues, la idea de los celular es de jugar con los pulgares. Pero tiene como muchas, puntos donde tocan las bolitas. Se me hace un poquito difícil jugar. Pero está bien adorable porque los chicos, también son infinidad de chicos, pero están en chibi y están en 3D y están bien adorables. Se parecen un poquito como a los My Sims, pero mil veces más kawaii. Igual les cambias la ropita y todo eso. La desventaja es que está todo en japonés y tiene como muchas opciones, como que tienes que hacer muchas cosas para activar las skills de los monitos. Y todo eso se me hizo un poco complicado. El de Shining Life que les comenté ahorita está en inglés. Está la versión en inglés y no, pues sí te aliviana mucho, mucho, mucho, mucho. Porque así no está uno adivinándole qué es esto, qué significa lo otro y así, ¿no? Y las explicaciones pues, son obviamente más claras. Shining Life y Boy Kira. Sí. Sí, son los que me tienen ahorita bien entretenida. Bien entretenida. Ya se me olvidó qué más les iba a comentar, pero... anime. Sé que viene... Creo que van a ser anime de Jorimilla. Jorimilla. Es como un shoujo. Bueno, no es exactamente shoujo. Es una chava, la clásica, es así como tomboyish y que es nerd y todo el rollo, que es popular y se da cuenta que uno de sus compañeritos, que es el más sombrío, está lleno de tatuajes y piercings y cosas así, y se empieza una relación así medio rara. Está así como más slice of life que romántico, pero está muy entretenido. Creo que van a hacer anime ya para otoño. Está también Fukumeki Noise. Ay, eso es un shoujo horrible, no lo recomiendo, la verdad. Son de esas protagonistas que las quieres ahorcar porque no se decide. Y no, la verdad, ese no. Ese no se lo recomiendo. Y. Ay, ya, pues no se me ocurre nada más. Osomatsu-san, ya se va a acabar Osomatsu-san, creo que ya en 2 semanas. Ya se acaban las. Ya se va a acabar temporada. Ya lo de otoño e invierno. Ya. Dragon Ball Super en la X, ¿cómo caray? Se pudo. No sé qué más estoy leyendo ahorita que. ¿Mande? Ah, pues sí. ¿Que platique de mi cómic? Sí, pues sí. Ah, sí, bueno, pues se lo recomiendo. Si lo quieren leer, estoy en Line ni en Tapas. Es gratis, no tienen que pagar nada para registrarse. Inclusive creo que no tienen que estar registrados para leerlo ni nada. Ahorita nomás lo tengo en inglés. Espero pronto subirlo en español. Ya le subí apenas el capítulo 3 el martes. Me atrasé un poquito porque le eché un poquito más de ganas al dibujo. Y aparte pues estuve enferma y algunas cosas así. Y estoy echándole ganas para ver si este siguiente fin de semana ya le subo el capítulo 4. Sí, eso es lo difícil. Sí, ahí espero y les dejen el link en la página para que si les interesa, ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Pues ya creo que con esto ya nos vamos ya. Ay, ya. Que no vimos la película de... Ah, de Red Sparrow. Red Sparrow. Estuvo muy padre. Estuvo entretenida. Sí, vayan a verla. Estuvimos entretenidos, es un thriller de espías rusos y espías norteamericanos. ¿Vieron ustedes la de Atomic Blonde? No. Ah, ok. ¿Es algo así parecido? Sí, es que estás con Charlize Theron en los 80s. No sé, Red Sparrow, cuando sea, ¿verdad? ¿Es como en los 60s? No, traen celular, ¿no? Ah, es que Rusia se ve como de los 60s, por cierto. Por eso. Se ve mega retro, ¿no? Sí. Rusia es retro. Sí, Rusia es retro. Uno de los actores se parece a Putin. Putin está exactamente igual, nomás si le pintan el cabello rubio, está igualito. Nomás sí, falta que es le quitaran la doble, camisa y casi, peleara casi contra un oso. Sí. Yo hasta pensaba, dije, bueno, ¿es intencional o qué? Se me hace que sí. Es que está igualito. Sí, sí. ¿Sale Donald Trump? No, pero no. Sale el topo. Sale un topo. No, no sé qué. Vayan a verla, está chida. Yo no sé qué más decirles. Si sí llega a ponerse un poco así complicado el espionaje y el contraespionaje. Y al último no sabes muy bien como que, bueno, ya, ok, ya van, resuelvan todo este rollo. Pero sí estuvimos sí está entretenida. Entretenidos, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, ese es el review de Red Sparrow. Bueno, muchachos, pues si ya no tenemos nada más que decir, entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Nos pueden encontrar ya en changoleon.com y nos pueden también encontrar en el canal de Changoleón en YouTube. YouTube. En YouTube. Okay. Changoleón Comics. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye.